¿no? ¡Atención, atención, damas y caballeros, chicas y chicos, abuelos, tíos y primos, padres e hijos! Este domingo 5 de junio vuelve con todo el superclásico de San Vicente. A partir de las 12 del mediodía, Locraso por el Cordobazo. ¡Agendalo! Este domingo en la República de San Vicente. Gran almuerzo comunitario en la Biblioteca Popular Julio Cortázar y Radio Comunitaria La Quinta Pata. Locro y empanadas. Platos dulces, una fiesta vecinal y popular. Espectáculo en vivo, artistas en escena, músicos invitados, radio abierta, feria de artesanías y mucho más. Este domingo 5 de junio, decí presente en San Vicente, en Diego de Torres 1332. Vení por vos, por nosotros, por la cultura, por los vecinos y por el barrio. ¿Cómo llegás? Trole C70, 72, 73, 74 o en carro, carreta, sulky, caballo, mula, burro, skater, role, monopatín, bicicleta, zanco, haciendo la bicicleta o caminando. Oh, bueno, mandame el ruido ahí.